Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor. Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor. Viene el whisky con su pelo parado y don Repollo bien acolocheado, las remolachas y las zanahorias dicen que son lo mejor para el caldo, mas los tomates y las cebollas dicen que con ellas ya no hay más que hablar, aunque amarguito responde el nabo, no hay como yo para alimentar. Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor. Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor. Doña Lechuga, muy aponderada, dijo sin mí no existe la ensalada. Los rábanos, pepinos y aguacates solo me sirven como escaparate. Que las acelgas y los huicoyes nadie los come sin un remojón. No sea orgullosa, doña Lechuga. Sin mí no hay gracia, le dijo el limón. Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor. Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor. Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo.